Llorindo, decía el gallo, por mi fina condición, las pollas de la pasión las piso donde las hallo. Con las culecas no fallo, la pata como aleteaba, y porque me coqueteaba, ya me pisé la ñandú, y que espere el avestruz, que estoy pisando la pava.